buenos días, ¿cómo estamos? Estamos en marzo 7, vamos a leer números 28-30. Y si usted no lo ha hecho, por favor chequee nuestros otros recursos que tenemos online. Tenemos predicaciones, tenemos enseñanzas, tenemos muchas cosas ahí que usted puede chequear si va a nuestra página. Si usted también tiene una iglesia y nos quiere invitar a predicar, nos los puede hacer, nos puede mandar un correo electrónico a info@mawministries.com. Lo más bueno de nosotros que no cobramos, o vamos a donde usted esté. Si es un lugar muy alto, tal vez, a muy lejos, tal vez, ¿no? Porque, vemos, Dios siempre provee. Si, digamos, si usted está en, aunque ya hemos ido hasta el norte de California, y no hemos cobrado, vamos a ver si un día de esto vamos a otro estado y así poder batir récord, ¿no? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a estar en Números capítulo 30. Y Moisés habló a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciera voto a Jehová y hiciere juramente ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciera voto a Jehová y se ligare con obligación a causa de su padre en su juventud, si su padre oyese su voto y la obligación con que se ligó su alma y su padre callase a ello, es un poco aquí, vamos a lo mismo de que de lo que la distinción entre el hombre y la mujer en ese tiempo. Y si su padre oyere su voto y la obligación con que hizo que se ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiese ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con aquella hubiere ligado su alma, no serán firmes y Jehová la perdonará por cuanto su padre la vedó. Pero si fuera casada e hiciera votos o pronunciase sus labios cosas con que obligase su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callase a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que se ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedo, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que se ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Una vez tenía un familiar que estaba casado con un muchacho, era media hermana ella, porque nos criamos casi juntos por ciertos años, y compró un vehículo, pero ella lo hizo a espaldas del esposo. Y le dijo al que se lo compraba que le diera el vehículo y que ella al fin del mes le iba a dar la otra parte del vehículo. Y pasó el otro mes y no tenía el dinero y iba a perder su depósito. Hubo un poco de escándalo ahí. Pero sería también el hombre. ¿Cuántos hombres han hecho lo mismo también? Y no quiere decir Dios aquí que la mujer es menos menos que el hombre en tomar decisiones, sino que Dios, estas leyes que Dios los hizo para proteger a la mujer muchas veces, porque esta cultura era bien machista y era bien el hombre es el que tenía la última la opinión. También vemos ahora en esa cultura, hasta estos días en la cultura de los del este, las mujeres son consideradas como propiedad de algunas culturas. Mas todo voto de viuda o repudiada con que se ligase su alma será firme. Y si hubiese hecho en casa de su marido y si hubiese ligado su alma con obligación de juramento, y si su marido oyó y cayó y a ella no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiese ligado su alma firme será. Mas si su marido lo anule el día que lo oyó, todo lo que salió de sus labios cuando sus votos y cuando la obligación de su alma será nulo, su marido lo anuló y Jehová lo perdonará. Todo voto o todo juramento obligado a afligir el alma a su marido lo confirmará a su marido, lo anulará. Pero si su marido callase a ello de día en día, Entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que está sobre ella, las confirmó por cuanto cayó a ella el día que la oyó, mas si lo anulare después de haberlos oídos, entonces él llegará el pecado, él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre los varones y su esposa, entre el padre y su hijo, durante su juventud en casa de su padre. Eso está bien específico lo que Dios les ordena a ellos, a que sigan las ordenanzas de Dios. Y sabe que hice aquí un error porque tenía que leer de 28 al 30 y estoy leyendo el 30 primero. So vamos a leer el versículo 28 y va a ser un poquito al revés ahorita. So 28, después el 27 y el 30 hasta el principio. So vamos allí y disculpe por eso que no estaba poniendo mucha atención. Sí, so vamos al 27. Las hijas de Zelofén, hija de Jefer, hijo de Galán, hija de Mahir, hijo de Manases, de la familia de Manases, hijo de José, los hombres de las cuales eran Maala, Nola, Jola, Milca, Tilsa, llegaron y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, el cual no estuvo en la junta que se reunió contra Jehová en la campaña de Coré, sino que en su pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre la familia porque no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llenó su casa delante de Jehová y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofet, les darás la posesión de una heredad entre las hermanas de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriese sin hijos, trasparéis su herencia a su hijo, traspasaréis su herencia a sus hijas. Y si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermano, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermano, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, el cual lo poseerá y será a los hijos de Israel por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Bien claro está lo que Dios les está dando ahí. Y Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido Aarón tu hermano. Tú fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, para santificarme en las aguas a los ojos de ellos. Esas son las aguas de rencilla de Cades en el desierto de Sin. Y eso lo vimos en el Números 20, donde Jehová le dijo a Moisés y Aarón: Por cuanto no me creéis para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vamos a seguir leyendo. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga a Jehová Dios de los espíritus de toda carne varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que delante de ellos que se los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a José, hijo de Nun, varón, el cual está el espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante de Eleazar, el sacerdote, delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel te obedezcan. Y él estará delante de Eleazar, el sacerdote, y él preguntará por el juicio de Urim delante de Jehová. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había ordenado, que tomó a José y le puso delante de Eleazar el sacerdote y toda la congregación, y puso sobre él y sus manos y el hijo, y le dijo y le dio órdenes como Jehová había mandado por mano de Moisés. Vamos otra vez al otro capítulo, el capítulo 28. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí grato, guardaréis ofreciéndolas a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, dos corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. El cordero ofrecerás por la mañana y el cordero ofrecerás entre las dos tardes, y la décima parte de una efa de flor de harina amasada con cuarta parte de un hin de aceite molido en presente. Es el holocausto continuo que fue hecho en el monte de Sinaí, en el olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová, y su liberación, la cuarta parte de un hin. Con cada cordero derramarás liberación de vino superior. Jehová es el santuario, y ofreceráis el segundo cordero entre las dos tardes, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su liberación. Ofrecerás ofrenda encendida, olor de suavidad a Jehová. Mas el día del sábado, dos corderos de un año sin defecto, y dos décimas de flor de harina amasadas con aceite, con presente, con liberación. Es el holocausto del sábado, en cada sábado, además el holocausto continuo de liberación. Y el sábado, como sabemos, era un día especial, ¿no? No podían hacer nada, no podían hacer trabajos. Jesucristo comenta de este título cuando en Mateo 12:5 dice: ¿no habéis leído en la ley cómo los sacerdotes en el templo, los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Porque los sacerdotes más trabajaban en el sábado. Y vamos a seguir leyendo. En los principios de vuestros meses ofreceréis en el holocausto a Jehová dos becerros de la vaca y un cornero y siete corneros de un año sin defecto. Y tres décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada becerro. Y dos décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada becerro. Y una décima de flor de harina amasada con aceite, ofrenda pon presente con cada cordero y holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus liberaciones de vino medio sin hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová delante del holocausto continuo en liberación. So, hasta ahí vamos a llegar en este capítulo y vamos a llegar al 29. Y como ya les dije, ya habíamos leído el capítulo 30. En el séptimo mes, al primer día del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis, o sea, día de sonar las trompetas. Y ofrecerás holocaustos por olor de suavidad a Jehová, un becerro de vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto, y el presente de ellos de flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno los siete corderos con una décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliarlos, además del holocausto del mes y su presente, y el holocausto continuo y su presente, y sus liberaciones conforme a su ley, por ofrenda encendida a Jehová en olor grato. En el día 10 del mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Y ofreceréis en el holocausto a Jehová por olor de suavidad un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, sin defecto los tomaréis. Y sus presentes, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada cordero. Y con cada uno los siete corderos una décima, un macho cabrío con expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y el holocausto continuo de sus presentes y sus liberaciones. También a los 15 días del mes tendréis santa convocación, ninguna obra servil hagáis y celebráis solemnidad a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en el holocausto en ofrenda encendida a Jehová en olor de suavidad 13 becerros de la vaca, 2 carneros, 14 corderos de un año, han de ser defecto. Y los presentes de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada uno de los 3 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos una décima. Y un macho cabrío por expiación adelante del holocausto continuo, su presente y su liberación. Y el segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus presentes, sus libaciones con los becerros, con los carneros y los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación adelante del holocausto continuo y su presente y su liberación. Y en el día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defectos y sus presentes, sus liberaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación además del holocausto continuo y su presente y su liberación. Y el cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defectos, sus presentes, sus liberaciones con los becerros, con los corderos y con los corderos según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación adelante del holocausto continuo, su presente y su liberación. En el quinto día, 9 becerros, 2 corderos, 14 corderos de un año sin defecto y sus presentes y una liberación con 12 becerros, con corderos y con los corderos según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación además del holocausto continuo, su presente y liberación. Y en el séptimo día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y su liberación con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación además del holocausto continuo, su presente y su liberación. En el séptimo día, 7 becerros, 12 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus liberaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por su expiación adelante del holocausto continuo con su presente y su liberación. Este capítulo está largo, ¿no? El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra seréis servil haréis. Vemos eso en Levíticos también. 7 días ofreceráis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación. So, es el Levíticos 23:36. Y ofreceréis el holocausto en ofrenda encendida en olor suave a Jehová, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus presentes y liberaciones con el novillo, con el carnero y con los corderos según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación adelante del holocausto continuo con su presente y su liberación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestra solemnidad, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas libres para nuestros holocaustos y para vuestros presentes y para nuestras liberaciones y para nuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová les había mandado. So, hasta ahí vamos a terminar. Si usted no ha tenido tiempo, por favor, mándenos un mensaje, déjenos saber. Nosotros algunas veces nos da placer saber de usted, porque nos da motivación, estamos haciendo una diferencia. Yo sé que la palabra de Dios no viene vacía. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple, ¿no? Y sabemos que estamos haciendo una diferencia porque estamos predicando la palabra de Dios. So, hasta ahí los dejo. Como les dije, si se quiere contactar conmigo, puede hacerlo a marcos@mawministries.com. Muchas gracias.